105.5 MHz. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de... ¿Cómo anda, Raúl? Radio La Mariposa. Buen día, Fabián. ¿Cómo le gustan las guitarritas a usted, Sí, a mí me encanta. Escuche, escuche a Tony Iommi. Programa de Camino Abierto, aquí en el aire de FM Los Coihues de la 105.5. Seguramente dentro de este programa, que va de 11 a 13 horas los miércoles, vamos a tener las columnas de todos los miércoles, ¿eh? La columna de poesía de con Omar, tenemos una poesía de Rosita, también la columna deportiva con Cristian. Tendremos salidas desde Camino Abierto, el Pollo ya debe estar llegando por allá, capaz que debe estar ligándose un desayuno, porque es riquísimo el desayuno que hay allí en Camino Abierto. Y tendremos las voces de los protagonistas del programa, que son ellos, para quienes nosotros trabajamos. Si estás cerca de la radio, bueno, te acercás atrás de la Junta Vecinal, aquí estamos saliendo al aire con Fabián. Y si estás lejos, 2944-784040, fmloscoihues.redenfoque.com.ar. ¡Qué frío, Fabián! ¡Qué frío! ¡Qué frescor, eh! 4 grados. Miro, sigue bajando. Recién iba a leer 4 grados 8. Bajó a 4, 7, 4, 5 ahora la temperatura en Villa Los Coihues. Así que acá con nuestro termo... Sigue bajando. 4 grados 4. Esto es increíble. Mire. No le estoy mintiendo, mire. 4.4 en este momento, 4.8 estaba recién. Lo bueno es que dice que es positivo. 4.3. Sí, sí, lo bueno es que dice que es positivo, porque los pronósticos están diciendo que hay un grado 8 décimas bajo cero temperatura en la ciudad. Por suerte no hay viento, ¿eh? Y para lo que resta del día, 4 grados 8 a la tarde de temperatura. Mañana jueves 4 grados 9 y así va a seguir subiendo hasta el lunes. 5, 6, 9, 9, 9, 6, 11 grados de temperatura para el lunes, pero ya para el lunes pronostican algunos chubascos. Nieve no dice nada, ninguno de estos pronósticos. Si nunca escuchaste este programa que sale los miércoles a la mañana, Camino Abierto es el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche y hacen este programa de radio que se llama Radio La Mariposa. Les contamos también que los lunes por la mañana hay taller de teatro con la profe Elena, los martes taller de musicoterapia con el profe Juan, los miércoles está este taller de radio de 11 a 13 al aire en la radio y al aire lo escuchan los usuarios de Camino a través de Chau Bicho, que es un grupo de WhatsApp que allí tienen. Jueves y viernes siguen las actividades, hay guitarra, hay expresión artística a través del Chau Bicho. Bueno, pasan muchas cosas allí en Camino Abierto. Y una de las cosas que pasan los martes a la mañana es el taller de musicoterapia. ¿Quieren enterarse de lo que pasó ayer por la mañana? Por supuesto, cómo no. Vamos a él. Bueno, como les decía y como tenemos algunos compañeros y compañeras nuevas, me parece que es una buena oportunidad para que en esta primera parte de la mañana del taller podamos todos compartir alguna música que nos guste a forma de presentación, como hemos hecho antes, para mostrar un poco la primera página de nuestro carnet, de nuestro documento nacional, no señor, musical, el documento musical de identidad de cada uno. Yo me presento con el tema de Personalmente de Las Pelotas. Solo un recuerdo. Después, solo pasa.

Continuamos en Radio La Mariposa. Le preguntaba a Raúl si usted sabía cuándo juega Argentina y Uruguay, que es el próximo partido. El viernes con Uruguay, sí, pero no sé el horario todavía. Yo tampoco, no tengo ni idea. Bueno, si alguien nos está escuchando y tiene la posta, bueno, que nos avise. ¿Vio el partido el otro día? Sí, bastante mejor. ¿Sí? Bastante mejor, pero... ¿Bastante mejor lo vio o bastante mejor la selección? No, bastante bien, bastante bien. Es como que se están conociendo de a poco, digamos. Claro. Lo que pasa es que al final le hicieron esos cambios que no los entendí. Claro, sí, sí. Sacaron gente importante, pusieron, bueno, jugadores para probar, pero bueno, no lo entendí los cambios. Minuto, igual de fútbol entiendo tanto como de rugby, así que... Minuto 99 fueron los cambios más o menos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si nuestro amigo Cristian, cuando hable de deporte, con toda la columna de actualidad deportiva en un ratito, aquí en Radio La Mariposa, si nos desasna un poco. Yo no tengo ni idea, no sé ni qué se está jugando. Me entero por ahí cuando se arma algo que tiene que ver con que Bolsonaro dice tal cosa, que defenestra al resto de los países donde se juega el fútbol. Bolsonaro, el presidente de Brasil, ¿no? Sino por alguna de las burradas que dice el presidente brasilero, ni me entero de los campeonatos de fútbol. Es como que, yo qué sé, ya desde el año pasado... Uno de los pocos nexos que tenía en mi historia personal con el fútbol actual era el Diego. Y vio que me cuesta, la verdad me cuesta. Y encima que están con esa movida de los homenajes. A veces me parece las elecciones así. Y el resto, como no hay nada sorprendente, nuevo. Y como los que teóricamente tendrían que estar ahí al frente. Como que tampoco terminan de separarse. O por lo menos en mi caso personal y el de muchos. No hace que nos separemos de la nostalgia por una... No sé, que así una personalidad avasallante dentro de las canchas. Eso de los homenajes, me hace acordar a esos amigos que se separaban, ¿vio? Y... O amiga, ¿no? Porque se ve de los dos casos esto. Pero bueno, ya vendrá Cristian a hablar de toda la actualidad deportiva. Yo estaba tratando, mientras tanto, de comunicarme ya con el pollo ahí, con camino abierto. Pero está, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer directamente una prueba al aire. Si tenemos suerte, si la tecnología lo permite, vamos a estar directamente hablando con Sebastián, por lo menos para que nos cuente, a ver cómo está la cosa allá por la zona de Misiones 75, y a ver quiénes están en esta mañana fría. 3 grados 8 ahora en los Coihue, ¿eh? Sigue bajando. Y yo todavía no terminé el invernadero, Raúl. ¿No? No, mire cómo me quedaron los dedos. Ayer probé la engrampadora al revés. No. ¿Los ganchos qué van, en la mano o en la madera? Y en la madera, se supone. Aquí en la madera, ¿no? A ver si anda el amigo Sebastián del otro lado. Sebastián, ¿me escucha usted? Ahora te llego a escuchar, estaba Radio La Mariposa full sonando de fondo y recién ahora te escuché el hola, me escuchaste. Buen día, Fabi, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a usted, compañero? ¿Cómo le va allí por la mañana de Misiones 75? Mañana fresca, faltó decir, mañana fresca y helada de Misiones 75, estamos acá en camino abierto, están mateando los muchachos y sentados, comiendo una factura, estamos con Janet, con Emilio, estamos con Fer, tenemos acá media docena de amigos que nos rodean. ¿Cómo andan ustedes allá en la radio? Un lujo, vio que aquí hacer radio es algo que nos encanta, y más teniendo en cuenta que del otro lado nos están escuchando allá en camino abierto, más ganas todavía da de saltar de la cama hacia la madrugada, eso de las 10:30, y venirse para la radio. ¿Usted qué hora salió de su casa, señor Sebastián? No me quejo, habré salido a las 9:30 de mi casa y 9:20 de la cama, un clásico de todos los días. ¿Le cuesta salir o sale así raudamente? De la noche ya se programa. ¿Cómo hace esa gente que se programa y duerme, por ejemplo? ¿Usted pone el despertador? No, me despierto solito. El gallo de enfrente me tiene ahí a tiro. Es más o menos la hora que... ¡Qué grande! Estoy poniendo viejo, Fabi. Estoy poniendo viejo. Antes no pasaba eso. Para mí es un imposible levantarme sin despertador. Es así, algo que jamás en la vida podré... Espero no poder hacerlo. ¿Usted dice que es síntoma de juventud eso de despertarse con el despertador? No, yo creo que no. No. Pero lamentablemente creo que no. Creo que es patológico más que síntoma. Más levantarse en la noche cuando ves que está todo oscuro, que el frío no te invita precisamente a levantarte, que tienes una casa leña y no tenés gas. Bueno, caramba, hay que ponerle el pecho realmente a tirar la pavita. Tiré por primera vez una pavita de agua en el parabrisas del auto para salir. ¿Viste todas esas pequeñas cosas cotidianas que hacen a la vía invernal acá en la Patagonia? Así es, así es. Sebastián, ¿y quién anda por ahí, por camino? Acá primero con Janek, y hoy vamos a hacer algo diferente como para empezar en esta primer tanda, esta primer salida que podemos llegar a hacer, con una propuesta que nos hizo Janek la semana pasada, que es que la entrevistemos, que le hagamos una mini entrevista en relación a la columna que ella tiene, que hoy no va a salir, pero que sí se compromete que siga a partir del miércoles que viene, y que nos cuente cómo fue que se le ocurrió, cómo fue que puso el nombre, cómo surgieron los saberes que tienen. Ella también es profesora de Zumba y puede hablar largo y tendido sobre el tema de los artistas de música pop en Latinoamérica, principalmente, que es lo que aborda su columna. Así que bueno, a pedido de ella, que ha pedido ser entrevistada, acá tengo la entrevistada delante mío y quisiera hacerle una entrevista, así que me lo permiten y me dan el aire. Por supuesto, este programa es suyo también, Sebastián, ¿cómo se permite? Al revés, usted nos permite meternos en su espacio. Bueno, acá largamos entonces. Primero te la paso para que lo salude y ahí te comienzo con las preguntas. Hola. Hola, Fabi, Raúl, ¿cómo andan mis amigos? ¿Cómo anda usted, Janet? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Lo bien vos? Muy bien, aquí le manda un saludo grande Raúl, que está del otro lado del vidrio, aquí en la 105.5. Yo también le decirle que le mando muchos saludos y ya te avisó, Pollo, que me va a hacer una entrevista, así que Raúl también se sume. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Janet, ahora que Raúl no nos escucha, que está ahí, que está mirando para el otro lado, ¿está poniendo los temas más o menos que usted pide o no? ¿Viene cumpliendo con la música, Raúl, o no? Sí, Raúl es un genio, es el mejor DJ de San Carlos de Bariloche, el mejor, ¿eh? Esa. Bueno, buenísimo, vamos a la entrevista, Janet, entonces ahí lo dejo al mando de la nota al Pollo. ¿Ahora crees? Sí, a ver si quiere el Pollo ahora, la hacemos ahora. Bueno, escúchame, no te olvides también vos que me podías hacer pregunta también de Raúl a través del vidrio también, así que entre los dos lo invito para ahora. Perfecto. Estaremos atentos. Dale. Bueno, un ratito Mateo está pidiendo tema, así que por ahora no pido. Voy a pedir tema por el tema de la entrevista, pero cuando termines te voy a pedir un tema. Dale, Fabi. Bueno, bárbaro. Dale, te paso con Pollo. Muy bien. Estamos aquí en Misiones 75, en vivo en FM Los Coihues, Duplex. Duplex, en exclusiva con Camino Abierto. Bueno, adelante, Sebastián. Vamos a hacer una especie de ping-pong veloz acá, en tono radial, a ver cómo nos sale. Janet, nombre completo. Cristina Janet Cárcamo López. Edad. 27 años. ¿Dónde naciste? En Viedma, pero radicada acá en San Carlos de Bariloche. ¿Cuántos años tenías cuando veniste acá a Bariloche? 10 años, era una nena todavía. Contame cómo conoces tanto de música latina, cómo se te ocurrió hacer la columna esta radial, cómo se te ocurrió el nombre, por favor. Contame a mí y a toda la audiencia de Radio La Mariposa y FM Los Coihues. Bueno, es una decisión que yo tomé porque sé que ese tema del reggaetón, sé la música de qué habla, de cómo se expresan los cantantes, a qué se lo dedica especialmente. Y la verdad es que me encantó, es una decisión que me pareció hermoso y lindo también, así que nada. Sí, acá hola. Se escucha perfecto. Continúo entonces. Bueno, háblame cuáles son los artistas que más están pegando, que más te gusta, que más están sonando, que más recomendás de la actualidad. Mira, las cantantes que me gusta, soy re fanática de todas, de Daddy Yankee, de Yer Álvarez, Yera Balvin, Farruko, Don Omar, bastante regenerada. Estamos ahí con algunos cortes, ¿no? Se ve que vio cómo es la señal, Raúl, va y viene la señal aquí en el aire. ¿Cómo va? ¿Se escucha por ahí fuerte y claro como suena acá o estamos con problemas técnicos? No, ahora se escucha bien. Cuando contestaba Janet recién en la última parte medio que se cortó, pero se escucharon los nombres de los artistas que le gustan, se escucharon bien. Bien, perfecto. Continúo entonces. Me hablabas recién fuera del micrófono de que querías pegarle un cambio a tu columna, que de repente venías haciendo a músicos varones y que de repente ahora querías que aparezcan también mujeres. ¿Por qué? Y porque para dejar un tema de lado de los cantantes de pop latino masculino y empezar con el tema de cantante femenino también. Bien, ¿qué tenés preparado entonces para el miércoles que viene? ¿Con qué pensás salir? ¿Y qué consigna que le querés dejar a los oyentes? Mira, para el próximo miércoles voy a estar hablando del tema de la artista Vicky Gil, la que canta Me Gusta Lo Mayor, así que... Y eso. Y respecto a tu rol de profesora de Zumba, háblanos un poco de eso. ¿Dónde es? ¿Cómo es? ¿Dónde aprendiste? ¿Quién va? Mira, yo la verdad que ya había hecho también Zumba a través de la escuela primaria, que también di clases también. Aunque no soy profesora profesional, como se dice por ahí, así que no, fue una decisión también de tomar yo, ya que había talleres que faltaban, así que la decisión la tomé yo, así que me encanta eso. Bien, perfecto. Ahí, hasta ahí llegamos con la entrevista. ¿Cómo se escuchó por allá, Fabi? ¿Cómo estamos? Deluxe, Pollo, un verdadero lujo la nota. Bien, buenísimo. Bueno, si quieren vamos a unos temas musicales o lo que manden y después volvemos acá con alguna otra consigna de Camino Cierto. Bueno, bárbaro. Recuerde usted que hoy estábamos charlando con respecto... Tengo un lío de cable, Pollo, aquí en este momento. Me estoy quedando enredado en mí mismo ya prácticamente. Habíamos hablado de que se celebró el 15 de junio el Día Nacional del Libro, que por ahí se puede hablar. A mí me interesa saber si alguien sigue leyendo en papel esto, o si ya no se lee. Nadie de los que está en Camino Abierto lee en papel y lee a través del celular o de la compu. Y después también el 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Por ahí saber o el nombre o el rol de algún adulto referente en alguno de los compañeros y compañeras de camino. ¿Le parece, Pollo? Dale, vamos con alguna de esas consignas en la próxima salida, entonces. Perfecto, muchísimas gracias. Lo llamamos en momento nomás. Dale, saludito. Y ya tenemos el horario. 21 horas, Copa América, Argentina, Uruguay, el próximo viernes a las 21 horas. Eso está confirmado. Ah, la verdad. Y siguiendo con este programa de radio que está íntegramente dedicado a los usuarios de Camino Abierto, vamos a compartir una poesía de Rosita. ¿Te parece, Fabián? ¿Cómo no? Bueno, adelante, Rosita. Rosa Yanquimil, la voz del silencio. El perro. Le pido a Dios que me ayude en esta vida de perros, protegerlos a nuestros amos y a sus rebaños camperos. Que la inspiración sagrada le cambie sus pensamientos, que somos seres vivientes y tenaz en los rodeos. El servicio es una meta de brindando donde quiera, en los cuidados de casas y en los trabajos de arrieros. No me des vísceras crudas que nos podemos enfermar. Si de estar sanos nosotros, los tuyos también están. No nos culpes a nosotros que tu familia está enferma. Si en esto de andar la vida la pastilla no nos dan, se manifiesta el olvido, es una forma de accionar. La mayoría de nosotros dormimos entre las estrellas. Por ende le digo a todos que somos seres valientes, que tenemos corazón latiendo incesantemente. Por el frío, por el hambre o por el cansancio tal vez, sufriendo todos los días en esta vida tan cruel. Por eso a veces lloramos y le contamos a la luna

Hola, soy Gastón, quería pedir un tema de Calamaro, así que dice: como un perro abandonado que en la calle te perdió, yo te busco desesperado. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad está entre él y tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe. La educación es libertad. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Y ahora sí, estamos largando, pero hoy dijo el mosquito, estoy con los cables como loco. Toda la actualidad deportiva en el aire de Radio La Mariposa. Esa, con el amigo Cristian Sotson, pero tiene una música especial para presentar lo que es el tema de la Copa América. La Copa América, ahora sí, lo logré, Raúl, lo logré. Sur, ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Hola, Fabi. Hola, Raúl. Hola a todo Radio La Mariposa. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata esta mañana fría aquí en Bariloche? Bien, con un poco de frío, pero parece lindo el día igual. Sí, está el día. O sea, hay que aprovechar, porque se vienen unos cuantos días de nube, Cristian. Sí, bueno, aprovechar. Pero me imagino que usted estará ahí prendido al televisor o a la computadora mirando la Copa América, ¿es así? Sí, al televisor sí, pero ahora no estoy viendo la Copa América porque no está dando la Copa América. Claro. ¿Usted no es de esos periodistas deportivos que se la pasan mirando todo el día Canal de Deporte? Sí, soy de esos. Es de eso. Pero últimamente estoy viendo muchas noticias, pero antes sí era todos los días, todos los programas de deportivos los miraba. ¿Por qué se pelean tanto en los programas de deporte? ¿Usted sabe, Cristian, por qué se pelean así, que discuten tan enojados? Y cada uno tiene su opinión, por eso se pelean. Ah, pero había un amigo mío, dice que para ser periodista deportivo te tenés que enojar siempre que ir a los paneles y tenés que usar camisa chiquita. Dice que es así. Vio que usan toda la ropa así medio como estallada, como que van a explotar adentro, sí, de la ropa, ¿no? Sí. Bueno, Cristian, ¿y de qué, por dónde anda la actualidad de esta Copa América en este 16 de junio? América. Bueno, adelante. Ya comenzó la Copa América y se jugó una jornada ya. Ajá, ¿y quiénes estuvieron jugando? En la cual Brasil le ganó 3-0 a Venezuela, Colombia le ganó 1-0 a Ecuador, Argentina empató 1-1 con Chile y Paraguay le ganó 3-1 a Bolivia. ¿Vio alguno de los partidos? Vi un poco de Brasil-Venezuela, un poco de Colombia-Ecuador y Argentina-Chile. Ajá, Paraguay bueno. No lo vi. Está bien, vio casi todos los partidos. Sí. Está bien, está bien. ¿Y qué sensación le quedó de alguno de ellos? Me gustó Brasil, me gustó Colombia y Argentina, ahí nomás. Es como que les agarra así el desinflazo al final del partido a los argentinos, ¿no? Al sí, equipo este. Arrancamos ganando y terminamos empatados, ¿sí? Casi todos, sí. Casi los últimos dos partidos, tres. Y antes de Copa América, ¿por qué era que jugaban? Que habíamos estado hablando también de la selección algún partido. ¿Qué hubo? Las eliminatorias. Ah, claro, yo no me acordaba, porque justo el otro día yo hacía recuerdo y decía, pero si Cristian dijo que empezaba en esta semana, ¿cómo puede ser que, claro, era eliminatoria lo anterior? Eliminatoria a Qatar 2022. Ahí estamos. Bueno, no me meto más, Cristian, lo dejo a usted, es el que sabe, así que adelante con todo el deporte. Bueno, pasamos a dar los partidos de la próxima fecha, la próxima jornada. Adelante. Es Colombia con Venezuela, juegan el jueves, o sea, mañana 17/6. Brasil-Perú, mañana 17/6. Chile-Bolivia, el viernes 18/6. Y Argentina-Uruguay, el viernes 18/6. Así que el viernes juega Argentina y Uruguay. Sí. Arrancó de hiperclásicos. Sí, arrancó de hiperclásicos el campeonato para el equipo argentino. Primero con Chile, ahora con Uruguay. Ahora con Uruguay, sí, partidazo. ¿Y algo que quiera comentar de este partido que se viene? Y ojalá que no empatemos. Ojalá que podamos ganar. Ojalá que no empatemos. Ahí estaba mirando en alguna de las páginas que según lo que dice algún medio, Uruguay cambió a los cuatro volantes pensando en Argentina. Es uno de los títulos. Mira. Y otro título, debate que genera el propio medio. ¿Qué le pasa a la selección? Se ponen en ventaja, como decía, lo escribió usted, Cristian, esto en uno de los diarios deportivos. Se ponen en ventaja, no, pues, dominan el juego y se lo empatan. Sí. ¿Qué le pasa a ese señor? El otro día un par de conocidos que saben más de fútbol que yo, que no hay que ser un experto para saber más que fútbol que yo, decían que los cambios muy tarde fueron de Argentina el otro día. Sí. Como que se esperó hasta el final del partido para hacer un cambio, decían. No sé, yo la verdad, yo escucho nomás, yo escucho y repito. Y otro título que tiene que ver con el partido del viernes, Uruguay, las tres razones de Suárez para soñar con la Copa América, es uno de los titulares, que Suárez dice que prácticamente esta sería su última Copa América. Estamos hablando del delantero uruguayo. Pero igual no es tan grande, no sé, creo que tendrá 33 años por ahí. Y bueno, se ve que llega alguna otra Copa América. 34 años, dice aquí el diario. Pero bueno, llega, se ve que sí, se ve que ya está. Igual que Messi decían que era la última Copa América. Y bueno, capaz que están ahí ya que como que no quieren saber más nada. Suárez, lo que decían el otro día es que él quiere que sus hijos lo vean, o hijo, no sé cuántos hijos o hijas tiene, que lo vean campeón de Copa América, porque cuando tuvo un campeonato todavía no tenía hijes. Cuando salió campeón en el 2011, creo, claro, en la Copa América. Claro, todavía no se dedicaba a morder jugadores ni a tener hijos, parece. Bueno, Cristian, entonces viernes a las 9 de la noche el partido de Argentina. Sí. Está bien. ¿Y tiene algo de precisión acerca de cómo va a ser el equipo o no hay información todavía? No, todavía no hay información. Bueno. Armani dio negativo al final porque venía dando el test positivo de coronavirus todavía. O sea que podría volver a jugar. Sí, pero creo que el arquero que estamos teniendo ahora está atajando bien, me parece. ¿Cómo se llama el arquero actual? ¿Se acuerda usted? Creo que le dicen el Dibu Martínez, me parece. Ajá, muy bien. El Dibu. Muy bien, sí, acá Raúl asiente que se llama como usted ha dicho. Como usted, yo le parece que le estoy tomando examen, Cristian, pero no, lo que pasa es que yo no sé nada. Como yo no sé nada, pregunto todo. Bueno, entonces, ¿viernes a qué hora el partido de Argentina? Las 9 de la noche. Y acá otro título, le digo, los 47 cambios de Scaloni en 13 partidos por los puntos. 47 cambios de equipo hizo el Ñato, al que prácticamente nadie le tenía fe, ¿no? Cuando asumió en las elecciones Scaloni. Sí. Y al final es como que el tipo se fue haciendo un lugar. Había una frase famosa de Maradona, recuerdo una vez que pidió entre las tantas, cuando pidió un jugador, que dice, sí, yo pedí un jugador y no me lo trajeron porque decían que era los periodistas decían que era un desconocido. Y tal puso a tal jugador que cada vez que va a la casa tiene que mostrar el documento para que lo dejen. Ni en la casa lo conocía, qué grande ese Diego. Bueno, Cristian, pronóstico, a ver, haga, ya que usted es el periodista deportivo, de eso que después se olvidan en los mismos programas donde participan, pero nosotros no vamos a acordar, una expectativa, un pronóstico, un vaticinio para el partido del viernes. Empate. 2-2. Ya se juega por el empate, Cristian. Ojalá que gane Argentina, pero está verdolaga. Tiene pinta de empate el partido para mí. Bueno, mire que quedó todo grabado acá, ¿eh? La semana que viene le ponemos el audio de este momento, ¿eh? Bueno, Cristian, ¿alguna tenemos otra? Dale. Las dos tablas de posiciones de los dos grupos. Adelante nomás. El grupo A, Paraguay con 3 puntos, Argentina 1, Chile 1, Bolivia 0 y Uruguay 0, que todavía no jugó ningún partido. Y en el grupo B, Brasil 3 puntos, Colombia 3 puntos, Venezuela 0, Ecuador 0 y Perú 0, que tampoco jugó ningún partido. Hasta ahora. Claro. Ahí estábamos esperando los debuts del resto de los equipos. Sí. Bueno, muy bien, Cristian. Se viene entonces esta segunda oportunidad de ver a la selección. Lo van a dar por canal abierto, creo. O sea, lo pueden ver todos por y todos. Por TV Sport, me parece. Ah, yo pensé que lo daban por canal de aire nomás. Que también lo iban a poder ver. ¿Por la TV Pública? Sí. Sí, me parece que también. Claro, sí, lo dan por TV Pública. Así que con una papa y dos cables arriba del televisor y apuntando más o menos para la zona de Radio Nacional, que es donde está la antena de la TDA y todas las antenas de transmisión, sí, se puede ver el partido. Sí. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera comentar? No, hasta acá llegamos con la info. Perfecto. Cristian, ¿a usted le gusta la música? Sí, me gusta. ¿Y quiere pedir algún tema? ¿Lo ponemos después más tarde? ¿Algún grupo o algún solista que a usted le guste? ¿Un tema de Alejandro Sanz, puede ser? ¿Cómo no? ¿Y qué tema? ¿Alguno en especial? Mi soledad y yo. Mi soledad y yo. Buenísimo, lo vamos a estar. Acá está Raúl buscando. Se trajo un montón de long play, así que si lo tiene ahí entre los long play, lo ponemos al aire. Bueno, listo. Un abrazo, Cristian. Hasta luego. Un abrazo a todos ahí en camino. Y ustedes. Hasta la semana que viene. Pasó toda la actualidad. Adiós. Pasó toda la actualidad deportiva de la mano de Cristian Sotson, nuestro periodista deportivo de cabecera en Radio La Mariposa. Y bueno, para Cristian, que acaba de hacer su columna deportiva, la canción que solicitó Alejandro Sanz, Mi Soledad, Soledad, así se dice, y yo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí este día o esta noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste. A enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. Hola, buenos días. Soy Gaby Casal, profe de el taller de expresión y creatividad. Quería decir que yo sigo leyendo en papel, sigo prefiriendo leer en papel. Leo algunas cosas digitales porque ahora mandan en muchos cursos y cosas, mandan el material digital, pero sigo prefiriendo tener el objeto libro y tomar apuntes también en papel. Lo sigo haciendo. Si escucho una charla, si tengo una reunión y estoy planificando algo, sigo escribiendo en papel. Bueno, un beso para las personas de Camino Abierto, para la gente de la radio y los oyentes. Chau, chau. Buen día, Gavita. Yo también soy muy del formato físico y me gusta el objeto y, bueno, el coleccionismo, ya se sabe. Y me gustan las cosas de Star Wars. Si tienen algo en desuso tirado por ahí, aunque esté descuartizado y medio mal pintado, destruido, yo lo arreglo. Y si quieren comprar algo también... y acepto regalos tardíos. Chau, chau. No, en serio. Eso en serio. Y en serio es lo que digo. Que me gustan las cosas. ¿Cómo es? Que estén ahí. No lo digital. Lo digital es más cómodo para llevarlo. Por ejemplo, en el celular, ¿entendés? O en la tablet, si vos querés, te metes un libro. Entonces, mientras que vos vas viajando, el libro, si vos lo cuidás y lo querés, lo estropeás en el viaje, o se puede estropear. En cambio, la tablet es más cómoda, también se puede estropear, obviamente, pero es mucho más cómodo que llevar un libro, llevar la tablet. En el teléfono es mucho más cómodo que llevar un libro. Pero bueno, eso, ¿viste? Para el que le ocupa el lugar y al que le molesta que le ocupe el lugar las cosas y tiene una casa muy chica, entonces tener una laptop o tener una en un celular, yo que sé, con Spotify y todos los estilos que hay ahora para escuchar música online o dentro del celu, ya si querés almacenar, es muy bueno. No se olviden de las tarjetas de memoria. Sacás una porquería chiquitita, minúscula, y la metes en un aparato como es una computadora, como es un parlante, que ahora vienen con las entraditas para pendrive y todo eso, es genial. Pero a mí me gusta también, por otro lado, el cassette, el tocadisco, el CD, y andar con los vinilos, esas cosas. En eso se notan mis 46 años. Qué grande, Gonza. Gracias por el audio. También gracias, Gabriela Casal. Queremos saber eso, ¿eh? Si todavía estás leyendo libros papel, aquel libro que nos enseñaron cuando éramos chicos, o si ya te pasaste a la compu, a la tablet, al teléfono y lees las cosas que lees a través de los medios digitales. Eso es lo que queremos saber esta mañana. Si seguís leyendo libros o si te volcaste a lo digital. Usted, Raúl, ¿cómo lee? En la compu. En la compu. Salvo algunos manuales de uso de algún equipo, qué sé yo, que es algo complicado, que no está en internet. Bueno, sí, ahí leo los manuales y todo eso. Pero no, me acostumbré a la compu, Bueno, a mí me cuesta. Yo soy de madera terciada. Mire, sigo con la costumbre de ir a imprimir. Claro. De ir a imprimir. Que sabe cómo sufría, porque aquí en Villa Los Coihue ahora tenemos aquí en la entrada del barrio un kiosco que uno le manda el material y lo imprimen, pero en una época no había cerrado una fotocopiadora que había en el barrio y no había dónde imprimir, así que aprovechaba cuando me iba al centro, me volvía con el mamotreto de papeles para poder leer después. Sigo con la costumbre esa de comprar y comprar cosas en papel. Les recuerdo, justo eso le iba a recordar a los oyentes. Nos pueden escuchar a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. El teléfono para comunicarse, 2944-7840. Estamos físicamente atrás de la Junta Vecinal de aquí de Villa Los Coihues, al lado de la parada del colectivo. Van a ver que en la entrada de la Junta Vecinal está felizmente lleno de cajas, de bolsas, de todos objetos limpios, porque está cerrando esta convocatoria que se hace una vez por mes aquí en Villa Los Coihues para que venga la gente de la ARB, de la Asociación de Recicladores de Bariloche, a buscar, y se llevan un camión, o sea, se llevan objetos totalmente limpios, pero también se llevan ropa, se llevan útiles, se llevan juguetes, para ayudar a la gente que está ahí laburando cotidianamente a la en la ARB, a que su laburo sea más fácil, ¿no? Si todos separamos, es más fácil todo lo que hacen. Y a propósito de trabajo solidario, Fernanda Fer de Camino dice: los y las que tejan, les encargamos cuadraditos de 20 por 20 centímetros, por favor, para la manta solidaria. Recordamos que allí en Camino Abierto están tejiendo esos cuadraditos para hacer una gran manta solidaria que van a mandar a los perjudicados por los incendios forestales. Así que eso es lo que dice Fer esta mañana, de 20 por 20 tienen que ser los cuadraditos. Y ahora sí, nos vamos a la zona de Misiones 75. Está nuestro compañero Sebastián El Pollo Carapeza del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Me escucha? Escucho fuerte y claro, acá presentes en una ronda formada en la que hay más mates que personas, respetando las distancias. Sí, no sé, sacamos la cuenta de los mates y la persona, y hay más mate que persona, pero está bueno, buen síntoma, cada uno matea con su matecito. Estamos acá conversando de la vida cotidiana, de las cuestiones que me salieron acá en el grupo Chau Bicho, y vamos a empezar acá la ronda entonces para consultar acerca de libros y de música, que es un tema que salió fuertemente para los que no leen. Muchos nos están diciendo, Fabi, respondiendo a esta pregunta, de que no leen, pero que de repente sí pasan su tiempo escuchando música de distintas bandas. Tengo acá a Emilio, como para que lo saludes y le preguntes acerca de un libro que lo ha marcado, y seguramente te pide algún tema, te comente algo musical. Buenísimo, Sebastián. Buen día. ¿Cómo le va? Fabián. ¿Cómo le va, Emilio? El tema que quisiera escuchar es de Gaviota, de Luis Ferrán. ¿Gaviota se llama? El libro es Rubén Darío. Ah, mire usted. ¿Y lo leyó hace mucho? Sí. ¿Lo leyó hace mucho o lo está leyendo ahora, Emilio? No, acá me cuenta Emilio de que no, que lo leyó hace mucho, pero que es un libro que lo marcó. Fíjese con qué libro de cabecera le vino, ¿eh? Rubén Darío, nada más ni nada menos. Así es. Y el tema que me decía era Gaviota, de José Luis Perales, ¿no? Gaviota, de José Luis Perales, sí. Bueno, yo así voy anotando todo lo que van pidiendo. Perfecto. Bueno, mándele un abrazo grande ahí al amigo Emilio. Le mando. Yo voy a describir a la persona que tengo al lado y a ver si lo pueden llegar a sacar vos y Raúl, que están sin verlo desde el otro lado. Tiene botas negras de punta, tiene pantalón jean nevado, ajustado, tiene un par de tatús, y es la persona que más sabe de música acá en Camino Abierto. Fua. ¿Quieren más pistas? Bota, a ver, repítame, botas en punta, jean ajustado. Botas de cuero en punta, sí. Jean ajustado, nevado, sí. No es nada, tiene un par de tatús en las manos, tiene un pasado rockero, muy rockero, es barilochense, nació acá, conoce toda la ciudad de la década del 70, porque nació en 1970, fíjense los años que tiene viviendo acá, y lo tengo acá en el costado, y sabe mucho de música. ¿Arriesgan o sigo con las pistas? Espere, porque Raúl sabe, parece. Empieza con J y termina con E. Raúl dice, empieza con J y termina con E. Sí, esa. Empieza con J y termina con E, exactamente. Estoy acá al lado de José. Y resulta que José, hablando de los libros y hablando de la música, me cuenta todas las bandas que vio acá en Bariloche y en los lugares donde salió, y quisiera que lo transmita al aire, porque es un conocimiento vivo que por ahí los que llegamos más tarde a esta ciudad no teníamos. Cómo era el under, cómo era salir a la noche, cuáles eran las bandas que tocaban, cuáles eran los distintos grupos peligrosos que había acá en la ciudad. Yo me acuerdo cuando llegué que hablábamos mucho de los tacones, de los gorritas, de los panduros. No sé si usted escuché hablar de esos tribus barriales, pero acá hablan casi primera persona y con conocimiento de causa de esa vida, de ese folclore, de esa fábula que tiene y que tuvo la, la ciudad. Acá te lo paso a José como para que le, le pueda llegar a preguntar cómo era salir en la noche, qué bandas veía y qué le dejó toda esa esa movida nocturna en la que él vivió en primera persona. Perdónale nomás. Esto me gusta, esto. Hola, me gusta. ¿Cómo le va, José? Aquí lo saluda. Te quería contar sobre las bandas que yo conozco de hace años, como Rata Blanca, Hermética. Antes venían muchas bandas y yo iba a los recitales, ¿viste? Hacíamos power, pero ahí nos agarrábamos las piñas de verdad, ¿viste? Y, pero tengo muchas noches, ¿viste? Yo tengo cualquier cantidad de noches. Yo de los jueves, de los jueves de la semana hasta el domingo me la pasaba con Bongo, no sé si me habéis dicho Bongo, y de verdad que era peligroso, ¿viste? Jodido, porque estaba en el centro cívico de Arcada 105, un poquito de Arcada, una puerta de vidrio, pasaba por dentro y había un subsuelo que bajaba la escalera y estaba Bongo. Y ahí tenía enganchada a novia todos los fines de semana, andaba como una mina de cinta, ¿viste? Y tomaba mucho alcohol, iba con mi hermano, mis amigos, íbamos al pool, escuchábamos música, o sea, de todo tema musical que me pregunten, no sé. Y el tema que la banda que a mí me gustan es Bruce Springsteen, Phil Collins, Tina Turner, toda esa época donde yo andaba de noche con mis amigos jodiendo, que tengo muchas calles, yo he chupado mucho, ¿viste? Mucho whisky, mucha cerveza, y así quedé, y sufrí una metamorfosis, porque yo no era así antes, yo antes era de ojos claritos, era de pelo castaño, y no sé cómo se me fui a quedar así, ¿viste? Y me recuerdo cuando paso por ahí por el centro, me recuerdo de Bongo. He andado en muchas calles, he hablado con los... Iban mucho los Namur, los Vera, Bongo, que eran muy peligrosos, iban con revólver, cuchillo, y la policía ahí no entraba, y habían habido muchas muertes. A mí, por suerte, nunca me pasó nada, porque yo no le daba bola. Me buscaba roña y yo no le daba bola, ¿viste? Y bueno, y... qué sé yo, quería que me pasara un tema de Bruce Springsteen, Extraño en la Oscuridad. No sé si lo conocés, que es un temazo. Sí, temazo. Bruce Springsteen, no sé si lo conocés. Temazo de Bruce Springsteen, ese, terrible tema. Sí, un temazo, ¿usted? Escúcheme, José, y luego... Le hago una pregunta, el que más ponían ahí donde iba Bongo era Bruce Springsteen, se pasaban con esos temas, después las primas, eso era más, era un qué sé yo, más choto de carajo. Escúcheme. No me gustaba porque pura boludez. José, ¿me escucha? Le hago una pregunta, más o menos, ¿por dónde estaba ubicado Bongo, que me perdí? No te escucho bien, pero... ¿Por dónde quedaba más o menos Bongo? ¿Eh? ¿Por dónde quedaba más o menos el boliche este Bongo? ¿Dónde quedaba Bongo? Sí. ¿Conocés la escala del centro cívico? Sí. ¿Dónde está la comisaría? Ah, ahí quedaba. De la comisaría, venís por acá, pasar a Arcada 105, justo en casi en una esquina donde está una pizzería. Sí. Un poquito más atrás estaba Bongo. Mire, y yo iba con mi hermano, y mi hermano me decía, no te metas en los reservados que es peligroso. Y yo le hacía caso, viste, me la pasaba en Navarra con él y mi amigo el Ringo, que me defendían, que eran muy bravos, y porque si no iba con... Iba en patota, me andaba mucho en patota, yo también. Andaba con... Peleamos contra los de Levalle, nos agarramos a cadenazo, a chacazo. Ah, era bravo, José. ¿Eh? ¿Era bravo usted? Era un pibe muy jodido. Yo antes estaba enfermo de la cabeza, no me daba cuenta lo que hacía. Bueno, hasta que me meditaron. Qué bueno, José, que se esté dando cuenta que no estaba bueno hacer todo eso que y uno hizo. Conozco mucho de música y a veces no sé qué tema pedirte, porque conozco tanto que no sé qué tema pedirte. Claro, José. José, le hago una. Que está bueno estar en la oscuridad, que bailando en la oscuridad, algo así. Lo vamos a poner ahora. José, le hago una pregunta más y después a ver si el pollo quiere que hablemos con algún otro compañero o compañera. ¿Alguna banda local se acuerda que haya visto, no de Buenos Aires o de otro lugar del país, sino alguna banda de Bariloche que le haya dejado recuerdo? Estados Alterados, pregúntame. Sí, la banda de recuerdo que me dejó en Bariloche fue Rata Blanca. Ah, bueno, de Buenos Aires, porque acá Raúl Chico me dice... Callejero. Acá Raúl pero me no dice... quiero escuchar ese tema porque me trae mucho recuerdo, ¿viste? Porque en ese tiempo sufrí la metamorfosis y me seguía mucho la policía, ¿viste? Claro, claro. Me agarraba las piñas con los policías y me daban cachiporrato. Está bien, vamos a poner entonces... Me llevaban a calabozo, me maltrataban, entonces yo no quiero escuchar eso. Muy bien, vamos a poner entonces... Vamos a poner... Aunque me trae recuerdo de mi familia, porque dice, de tu familia te reprochan esa por... Y mi hermana es que no quiere que esté en la casa, que ande en la calle, ¿viste? Claro. Entonces no quiero escuchar ese tema porque... Está bien, José, vamos a poner entonces Bailando en la Oscuridad de Bruce Springsteen, ¿le parece? Bueno, Apolo me dice que me despida. Bueno, buenísimo. Bueno, José, un ¿me lujo. ¿Me va a pasar el tema de Bruce Springsteen, Extraño en la Oscuridad? Sí, lo tenemos acá, Extraño en la Oscuridad, ya lo tenemos, ya lo tiene claro. Raúl acá en punta. Bueno. Buenísimo, un ¿y abrazo. ¿Y vos has ido a algún boliche cuando eras joven? Sí, yo andaba mucho por los boliches rockeros de Buenos Aires. Yo vine hace bueno, 9 años. Bueno, te dejo porque el pollo me está pidiendo el celular. No, yo andaba mucho, le digo, yo andaba mucho por los boliches rockeros de Buenos Aires. ¿Eh? Andaba mucho por los boliches rockeros de Buenos Aires. Había un boliche de metal que se llamaba Halley, que yo prácticamente... No. Yo a Buenos Aires no voy ni aunque me paguen con lo que veo en la televisión. No quiero saber nada. Y bueno, usted ¿qué me... viola? ¿Qué matan? ¿Qué hija me joder? Están re locos esos porteños. No hay que creerle mucho a la tele igual, ¿eh? No hay que creerle casi nada. Si la tele dice que hace frío, por la duda, salga en malla. ¿Eh? Si la tele dice que hace frío, usted salga en malla, José. Le mandamos un abrazo grande. Bueno, dale, ahí te paso con el pollo. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Si quería averiguarme, si quería que te encuentre de alguna banda más, avisarme. Bueno, si quiere hacer una columna ahí de alguna banda que quiera poner, nosotros la ponemos. Para próximos programas. Bueno, dale, listo. Gracias por el apoyo. Bueno, bárbaro. Qué grande, ya estuvimos hablando con Emilio, estuvimos hablando con José. A ver, pollo, ¿con quién está del otro lado de la línea? Hola. Sí, aquí lo escucho. Bueno, la próxima vamos a hacer una salida entera para que José nos cuente su empresa en el mundo entorno. Qué grande, pero qué grande todos los lugares. Bongo, este no lo había escuchado yo, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, un par de décadas después llegamos nosotros a salir acá a Bariloche y a conocer los boliches. Acá José Eter tiene conocimiento de causa de la década, me decía, del año 85. Claro, claro. Va llenando lugares que nosotros no ni sabíamos que existían. Mire, yo vine de viaje egresado en el año 87. O sea que José ya había gastado un montón de pares de bota en punta, José, cuando yo vine. Sí, ya había hecho unos cuantos pocos antes que vos llegues. Qué grande. Sí, se da cuenta la banda favorita, Hermética, Rata Blanca, es el tenor de la banda de sonido que acompaña en su vida. Muy bien, muy bien. Bueno, Pollo, ¿algún compañero más quiere que vayamos un tema? ¿Cómo quiere? Tengo a Catino que va a pedir un tema musical, hace rato que está levantando la mano, ahí te lo paso a Tino como para que te pida algo, sí. Espectacular. ¿Cómo anda, Tino? Bien, bien. Buenísimo. ¿Qué tiene? Bien, 10 puntos. Acá le manda saludos Raúl, Tino. ¿Eh? Le manda un saludo grande Raúl también. ¿Eh? Le manda un saludo Raúl, Tino. ¿Qué tiene ganas de escuchar en el aire? Sí. ¿Qué tiene? Sí, quería poner decidí hacer un tema de Chile para todo el grupo. Bueno. Hola. Hola, hola, lo escucho. Bueno, ahí estamos con Gilda, sí. Ya estamos guardando Gilda para ti. Sí. Está bien, perfecto. Ahí ya te pidió el tema. Te paso acá con Janet, que te va a pedir un tema también, a ver. Bueno. Hola, Fabi. ¿Cómo le va, Janet? ¿Y cómo le gustó la entrevista? 10 puntos, un lujo, se escuchaba perfecto, aprendimos un montón del porqué de sus gustos. Que aprendimos un montón del porqué de sus gustos musicales y del porqué se dedicó a dar clase de zumba, así que buenísima estuvo. Sí, ¿viste? Sí. Por eso ahora nos damos cuenta con Raúl por qué sabe tanto usted de artistas que tienen que ver con el baile. Ah, ¿viste? Yo sé un montón, así que... Hola. Sí, escucho. Ah, no, así sé un montón de temas, te puedo hablar también de bachata también, así que un poco más. Muy bien. De eso te puedo hablar. Bueno, y puede ir variando las columnas entonces entre bachata y otros estilos musicales. Sí. Está bien. Bueno, ¿y quiere pedir algún tema musical para el día de hoy, Janet? Sí, ¿me podés pasar el tema ahora de Daddy Yankee que canta con Anuel Adictiva? Bueno, ahora lo va a buscar Raúl. Si lo encontramos no tenemos ningún problema, lo ponemos al aire. Dale, que lo encuentre él. Bueno, muy bien, Janet. Muchísimas gracias por estar aquí en su programa de radio. ¿Cómo está el clima allá en la zona de Nireco? ¿Está ahora un poco más soleado? Acá sí, pero está medio fresquita la mañana allá. Oh, acá hace un frío de... No se puede decir en radio, pero hace un frío de balcarse. Sí, eso me imagino. 4 grados 5 la temperatura en los Coihues en este momento. Hay que abrigarse, Janet, hay que abrigarse en estos días. Yo me acuerdo que... Sí, hay que abrigarse, hay que cuidarse, porque todavía no estamos en recuperación, pero hay que tratar de mantener distanciamiento social, hay que lavarse las manos, usar alcohol gel, no compartir tipo de mate ni nada por el estilo, así que no, hay que cuidarse, chicos, es lo más importante la salud y que pronto esto termine también, así que nada. Y hacerle caso a Gaby Casal con las recetas saludables que comparte ahí en Chau Bicho, que está buenísima la receta que comparte. Sí, ni esperada que ella hacía eso, pero está bueno, ¿viste? Sí, súper, súper nutritiva la receta. A veces a mí me da envidia porque estoy ahí mirando lo que tengo en el plato y digo, pero mirad qué bueno con lo poquito que se puede hacer una receta buenísima. Hay que saber cocinar, por eso está bueno tener una compañera. Sé cocinar yo, así que guarda, que te puedo hacer unos tallarines con tuco. ¡Esa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, esa, mire, cuando volvemos a Camino Abierto, igual no puede ser el mismo día la clase de zumba y comer tallarines, o primero clase de zumba y después tallarines, porque si es al revés, no voy a poder bailar. No, lo más importante es hacer clase de zumba primero, después de comer, porque si vos comes, haces clase de zumba, y como te puede agarrar calambre, ¿viste? Claro, está bien. Bueno, Janet. Fabi y Raúl, lo dejo porque bueno. El resto de mis compañeros también quiere hablar. No se olvide de mi tema, por favor. Un abrazo, Janet, hasta luego. Y espero su entrevista de los dos para el próximo miércoles, así que... Quedamos ahí ya en comunicación para la semana que viene. Dale, Fabi, te mando un beso a vos y a Raúl también. No se olvide del tema, Hasta luego, Janet. A ver, ¿quién más anda ahí con el amigo Sebastián Carapesa? Ahora me paso con Pollo. Bueno. A ver, ¿quién es el otro compañero? Hola. Sí, escuchamos. Aquí estamos. Bien, acá estoy con el último entrevistado del día de hoy. Así como dijimos de que José es el tipo que más sabía de música, estamos en presencia de un compañero que sabe mucho de fútbol, que ha ido a la cancha infinidad de veces, que nació en el barrio de La Boca... Y creo que con nuestro columnista estrella, que es hincha de River, bueno, él lleva una banda que va a lo ancho de la camiseta. Estoy con Gastón. que le va a hablar y le va a pedir un tema, seguramente. Era toda una presentación para hacerle y para darle pie para que lo saludes. Perfecto. ¿Cómo anda, Gastón? ¿Cómo le va, Gastón? Todo bien. ¿Querés pedir un tema de Calamaro? Bueno, un tema de Calamaro. Paloma. Qué temazo, qué temazo. Perfecto. Terrible temazo. Bueno, buenísimo, Gastón. ¿Algo más que nos quiera contar? No, nada más, gracias. Bueno, chao, nos vemos. Un abrazo grande. Vamos a perder a guardar el tema Paloma, entonces. Buenísimo. Bueno, Pollo. Bueno. Estamos por hoy, entonces. Sí, por hoy ya estamos acá, ya hablaron de los que tenían ganas, los que tenían algo para decir, los que tienen algo para contar. Siempre hacemos hincapié de que todos tenemos saberes diferentes y que está bueno socializarlos, cada uno, cada una sabe de algo en particular y los saberes son compartidos. Así que en este programa la mariposa que estamos para mostrar. Perfecto, Sebastián le manda aquí un abrazo grande. Raúl, un lujo todo lo suyo como cada semana, ¿eh? Bueno, igualmente, y bueno, esperamos ansioso poder escuchar el programa de este lado. Bárbaro, nos quedamos entonces aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¡Qué grande, Raúl! Ahí a través del Chau Bicho dice Juan Contreras, el profe Juan. Buen día, Chau Bicho, está fresco pa' chomba. Y dice Gonza, está fresca para pasear en jaula, decía un amigo. Me quedé pensando en todo lo que contó José, ¿eh? ¿Vio? Cada ciudad tiene ahí un lugar, un área, una zona, un espacio que uno no desconoce. Y también esta, por otro lado, esta desmitificación de la Suiza Argentina, ¿no? Exactamente. ¿No? Pasan cosas en Bariloche. Las ciudades son ciudades y tienen sus vueltas y están hechas por todas las que lo vivimos y la hacemos, ¿no? Yo si le consigo, va a ser difícil, pero capaz que consigo una grabación media pirata de una banda de punk que hizo historia en Bariloche que se llama Estados Alterados. Ah. Porque hay algunos sobrevivientes de aquella época y capaz que lo puedo contactar a Marcelo Fidani, que es el guitarrista de esa banda, que capaz tiene alguna grabación media pirata y bueno, y podemos sacar una de las bandas históricas de Bariloche de punk que se llamaba Estados Alterados. Capaz, no le prometo para el próximo programa, pero voy a tratar de conseguirla. A propósito de José, ¿vamos con la canción que pidió José? Por favor, un temazo de Bruce Springsteen que se llama Bailando en la Oscuridad. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the case. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. You're sitting around getting older. There's a joke, here's the wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast on the night. I'm dying for some action. compartimos un audio de los que nos mandan a través de Chau Bicho. En este caso, una de las profes que nos manda saludos. La radio, soy Denise, la profe de teatro, que comparte los lunes con ustedes. Les dejo un abrazo muy grande, está muy buena la radio. Un beso grande para todos los oyentes y para los chicos de Camino Abierto. Hola, Denise. No sabía que eras profesora también. Pensé que eras invitada al taller de teatro. Pero bueno, está bueno enterarte también. O sea, no sos otra persona, digamos, demasiado dada, como muy muy de hacer amistad, pero me caes muy bien. Es una gran persona, se nota. Soy Gonzalo, molesta y habla además. Exactamente, era Gonzalo a través del Chau Bicho. Nos vamos a dar otra vuelta por el taller de musicoterapia de los martes con el profe Juan. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Hola, hola, hola. Yo me presento con el tema de Rafaela Carrá, Explota, explota mi corazón, y soy Carmen, soy Carmencita para alguno. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live, life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Hola Juancito, amigo, te habla Charlie. Yo quería pedir un tema de los manceros santiagueños, Monte Quemado, un tema que me gusta mucho para poder escuchar esta mañana. Desde ya te mando un abrazo y, como siempre, gracias por traer alegría a todos los chauvichenses. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha,

Solari acá en el registro musical de las personas, mi querido Charlie. Qué grande, che. En una época vivía en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y me decían que parecía Luca. Así que se ve que por el barrio donde ando se me aparece alguna semejanza con alguno de los grandes pelados de la vida y de la historia musical. Un abrazo, Charlie. Gracias, Juan, por la música, por todo. Te lo agradezco. Gracias por todo. Gracias por tus palabras, Simón. Muchas gracias, che. Espero que todos podamos encontrarnos pronto, en los pasillos y en el Salón Madera de Camino para hacer un poco de música. Pero hasta entonces le mando un gran abrazo por este medio y que esté muy bien, Simón. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. ...2944-784040... el teléfono de FM Los Coihues. Entramos en la última media hora ya de este programa, Raúl. Sí, señor. Ahí tenemos algunos mensajitos que nos van llegando al Chau Bicho. Este viernes voy a camino, dice Gerald. Saludos a todos, a la radio y al grupo. Gracias, Gerald, por estar escuchando este programa de radio, que es de ustedes, ¿eh? 6 grados 3 en Villa Los Coihues, actualmente 12 y 41, nos quedan todavía 20 minutos de programa y trataremos de poner una de las cuantas consignas, pedidos musicales que hay en este día 16 de junio del año 2021. Ya estamos en la mitad del año, Raúl. Ya se pasó la mitad del año. Dice Fernanda ahí en el Chau Bicho, ¿le pueden pasar un tema alegre para saludar a Rosita, enfermera de camino, que anda un poco enfermucha? Bueno, primero el saludo para Rosita, y en un ratito sale una de las canciones para Rosita. Es una de las formas que tenemos de acompañar desde la radio a los que no la están pasando muy bien. Y acaba de llegar un audio de Fernanda, sin escucharlo. Yo no lo escuché todavía. Nomás. ¿Lo escuchamos al aire? Sí, dale nomás. En crudo, a ver. Hola, Raúl, ya que quiero escuchar un tema que no se escucha hace rato, que se llama de Judas Priest, Ardiente para el Amor. De Judas Priest. Amante Turbo, pero es tema de Amante Turbo, pero es de Judas Priest, Ardiente para el Amor. Bueno, José, dale, lo estamos buscando y seguramente va a salir en el transcurso de lo que queda del programa. Gracias a la gente por pedir canciones, por seguir enganchados con este, el programa de radio de Camino Abierto, todos los miércoles de 11 a 13 horas. Puedes dejarnos mensajes al 2944-784040 o escucharnos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Eso sí, si tenés datos, ¿no? Era lo que decía Gonza, que él se había quedado sin datos y no podía escuchar la radio por el teléfono. Claro que se complica, ¿no? Muchas veces. Por eso está bueno este cambio que hizo el profe Juan de ahí del taller de música, del delivery musical. Exactamente. Directamente él encargarse de mandar los temas que van pidiendo. Ya descargados. Seguimos con pedidos musicales, entonces. Vamos entonces con Gonza. Gonza había pedido un tema de Andrés Calamaro, un hermoso tema de Andrés Calamaro que se llama Paloma. Enfermedad, soy un envase vacío.

escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Estamos llegando al final, Raúl, ya de este Radio La Mariposa del día de hoy. Volveremos el miércoles que viene. ¿A qué hora, Raúl? A las 11 de la mañana. Hay algunos audios de Enchau Bicho, acaban de llegar. ¿Los escuchamos en vivo? Dele nomás. A ver qué pasa. Hola, Raúl y Fabián. ¿Le puedo pedir el tema que yo le pedí de Daddy Yankee junto a Anuel, Adictiva, al término de que termine la música que pidió José, por favor? Porque antes de la una me tengo que ir y la quiero escuchar. Gracias. En eso estamos, Janet. A ver, hay otro audio más. No, ya, Daddy Yankee, no. Parece que Gonza no quiere. Saltó todo el audio adentro. Pidan lo que quieran. Todo bien, si yo no estoy escuchando. Perfecto, Gonza, sí, así se habla, que pidan lo que quieran. Un saludo para Tino, que manda una foto, que está escuchando el programa desde Camino Abierto, en el salón donde, a ver, donde, claro, almuerzan los mediodías, cuando se podía almorzar allí en Camino, ¿no? Que ahora es el salón de reuniones, el salón de un mate en cada cuadra, más o menos, porque les contamos a la gente que en Camino Abierto algunos usuarios están a la mañana allí concurriendo, pero las mesas se armaron de tal forma de que hay cada 2 metros un compañero tomando mate solo en un rincón, a los 2 metros hay otro y así, respetando las distancias sociales. Le cuento una buena, salió en ANB Bariloche esta mañana. 7 marcas rionegrinas comenzarían a exportar al viejo continente cervezas artesanales, chocolates, ahumados, empanadas y otros productos locales. Buscan posicionarse donde en España. El gobierno de Río Negro, a través de la agencia Río Negro Exporta, dependiente del Ministerio de Economía, gestiona la posibilidad de que un grupo de empresas locales inserten sus productos en la cadena de comercialización de España. El pasado viernes se realizó una reunión virtual de la cual participaron el ministro de Economía de Río Negro, Luis Weisberg, el director de ejecutivo de la agencia, Darío Barriga, el representante de la empresa importadora española, Federico Rúa, y las 7 empresas seleccionadas para esta primera instancia. En la info no se habla de qué empresas, pero calculamos si hay cervezas artesanales, seguramente alguna cerveza de Bariloche va a ir a parar a España y que les va a gustar. Eso sí. Que les va a gustar. Segurísimo. Estamos en el cierre ya, compañero. Sí, señor. Nos vamos a ir entonces con uno de los pedidos musicales. Hoy estamos, pero le estamos pegando unos cachetazos de estilo a las orejas, impresionante. Pero bueno, es como se va armando la mañana musical aquí en el aire de esta radio. Tal cual. Ahí Gerald nos había dejado una canción que sale seguramente el programa que viene. Mi primer amor, Corazón Valiente, canción de Sam y Willy. Dice Gerald que la tenía ganas de escuchar. Bueno, el miércoles que viene, si querés, abrimos con esa canción. Y nos vamos a ir ahora de este Chau Bicho, de este Radio La Mariposa, con un tema de José Luis Perales. ¡Qué bueno! Nos vamos a ir con el tema que se llama Un velero llamado Libertad. Eso lo pidió... Lo había pedido Emilio. Emilio, exactamente. Emilio nos tiró la palabra así, vio como esto ahora que uno tira una palabra y salta la información. Él nos tiró el tema que se llamaba Gaviota, así que... Suponemos que debe ser este un velero llamado Libertad. Esperemos. Si Emilio está escuchando. Hoy participaron de este programa muchísimos compañeros y compañeras a través del teléfono. Agradecemos a Sebastián y agradecemos a todos y todas los que hacen su laburo cotidiano allí en Camino Abierto. Para Rosita, la enfermera de Camino, que no está pasando bien, el saludo desde acá. Y la canción esta, seguramente para Rosita entonces. Nos vamos, Raúl, hasta la semana que viene. Nos vamos. Abríguese que se viene fresca la noche, parece también, ¿eh? A las 11 del miércoles que viene nos volvemos a encontrar. Nos vamos con Perales. Velero llamado Libertad. Abrigarse.